porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal oyente? A esta hora, cada fin de semana, damos comienzo el programa de la Red de Comunicación Indígena. Y bueno amigos, estamos para anunciar noticias que nos llegan del lado del norte de Jujuy, también del norte de Salta. Y hay una área de conflicto, digo esta palabra porque no comienza la clase en algunos de las provincias. Especialmente también las comunidades indígenas, lo que fue afectado también, seguimos haciendo el seguimiento de la ciudad de Tartagal, y también otro tema es el de lo que ocurrió en Buenos Aires con la participación de los pueblos originarios. Estuvimos hablando con nuestro amigo y asesor de ENDEPA, Germán Burnisen, y así hay varias noticias como para compartir. Son derechos que afectan a las comunidades indígenas y no indígenas. Junto al Raúl Calizaya, quien les habla, Sebastián Reyes, le decimos un cordial saludo. Esta vez no está con nosotros todavía Elisa del Carmen por razones de enfermedad. Esperamos que en la próxima esté compartiendo junto a todos nosotros. Y siempre hablamos con esta necesidad porque son necesidades urgentes. Hay una ley, la Ley Nacional 23.302 de la Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborigen. Su objetivo en el artículo 1 dice: declárese de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país. Y habla de respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin se implementarán planes que permitan la preservación de su pauta cultural y en los planes de enseñanza y la protección de salud de su integrante. Esto es lo que dice la Ley Nacional 23.302 de la Política Indígena. Y esto está sucediendo de que en las comunidades de aborigen no hay saneamiento ambiental. Tampoco estamos escuchando de que la infraestructura está muy por debajo de todo, porque se están en algunas comunidades y no comunidades indígenas, por razones de que no han hecho esta verificación, cómo podíamos desarrollar este año o cómo podían desarrollar los alumnos en este año, porque no está en condiciones la escuela. Estamos en contacto con los hermanos que se encuentra siempre con el tema esto que a veces el gobierno no cumple con lo prometido, y hace mucho tiempo que vienen luchando estas comunidades, los hermanos que están tratando de que se resuelven los problemas que tienen las comunidades indígenas y no indígenas. Y justamente estamos en contacto con el padre Mario. Sí, buenas tardes a toda la Red de Comunicación Indígena, a todos los pueblos originarios que están aquí en Argentina. Aquí estamos concretamente en el pueblo Atacama, departamento de Susque, en la provincia de Jujuy. Y bueno, como decíamos hace un rato, después de muchos reclamos que se han hecho por medio de notas, entrevistas con el ministro de Educación, hasta con el mismo gobernador, bueno, no responden a ninguno de los reclamos que tiene la comunidad. Y entre tantos problemas, uno de los más serios que tenemos ahora, por el cual se está haciendo esta asamblea sobre la Ruta 52, es el problema de la escuela primaria. Y bueno, muchísimos problemas. Un edificio que ya tiene como 100 años más o menos, la escuela tiene 102 años. Un edificio viejo que no se adapta para nada a la región andina donde estamos ubicados, porque aquí en época de invierno tenemos temperaturas que rondan los 20 grados bajo cero. Escuelas con techo de chapa, piso de cemento, así que se hace muy duro para los chicos estar en la escuela. Aparte de eso, hay una población de 406 alumnos y no hay aulas suficientes. Por ejemplo, el séptimo grado está funcionando en lo que era el registro civil, todo el nivel inicial está funcionando en lo que era sala de reunión de los maestros. No hay sanitarios, hay 4 baños nada más para los 406 alumnos, aparte del plantel docente y del personal de servicio. Se han dado casos incluso de chicos que han hecho su necesidad encima porque no han tenido tiempo de ir al baño durante el recreo, que son de 5 minutos. Tienen un comedor los chicos, porque los chicos pasan de 9 de la mañana a las 5 de la tarde en el aula, y en el mismo pupitre comen, en el mismo pupitre estudian, así que es una situación de hacinamiento bastante grave. Ajá. Y bueno, lo que crea indisciplina, casos de violencia en la escuela, bueno, y muchos otros problemas, ¿no? Problemas de aprendizaje sobre todo. Bueno, y también la escuela, entre tanto, el personal de servicio son 4 personas de planta permanente y 11 que están con planes sociales. Así que también una de las cosas que se pide es que esa gente de planes sociales pase a planta transitoria, se les haga un contrato de servicio, pero donde puedan ganar más de 150 pesos, porque ellos trabajan como si fueran empleados de planta permanente. Incluso hace falta más personal, por lo menos tendría que haber 20 personas en el plantel de servicio. Y bueno, en definitiva también se pide una escuela nueva, ¿no? Porque la que está ya no va, ya no acepta más parches, ¿no? Una pregunta, padre. ¿Cuántos habitantes son en ese lugar? Aquí en Susque más o menos está rondando la población 1.700, 1.800 habitantes más o menos. El problema está de la infraestructura, principalmente de la escuela 361. 31. Bien, no sé si tiene otra cosa para agregar, padre, sobre el tema, porque es muy preocupante esto a nivel nacional también. Sí, solamente decir que acá da la impresión de que en el fondo de todo esto, la falta de respuesta del gobierno, hay un problema de discriminación que realmente los pueblos aborígenes, al menos en la provincia de Jujuy, todo lo que es la Puna y Quebrada, no se les lleva la atención. Porque acá los políticos no pueden sacar ningún rédito, ni económico ni político. Así que es una zona totalmente olvidada. Y bueno, tanto acá en el departamento de Susque como en los otros departamentos, la única manera de hacerse escuchar es tomando estas medidas así, que son un poco de fuerza, ¿no? Pero que, bueno, no hay otra manera. ¿Desde cuándo están ustedes...? Jueves y viernes pasado en el frente a la escuela, o sea que no hubo clases. Uh-huh. Y ahora estamos aquí haciendo la asamblea en la ruta 52 desde ayer a la tarde, así que mañana posiblemente continúe, ya endureciendo un poco más las medidas, porque dejamos pasar los vehículos que se iban acumulando cada 4 horas, y la gente está decidida directamente ya a cortar durante todo el día, no dar ningún paso. Padre, ¿cuántos puntos se están pidiendo como para que el gobierno agilice en estas cosas urgentes? ¿Qué es lo que se piden para que el gobierno resuelva estas situaciones? Bueno, en el fondo, la solución de fondo sería un nuevo edificio, ¿no? Ajá. Pero también que se responda a las necesidades urgentes, por ejemplo, que haya aulas para séptimo grado, que haya aulas para el nivel inicial, que haya un comedor, que de una vez por todas pase a planta transitoria o con un contrato distinto a todo el personal de servicio, ¿no? Que por lo menos la población de la escuela en total son 450 personas. Entonces hacen falta más o menos 20 personas, ¿no? Porque Bien. Se calcula que un personal de servicio tiene que servir a 50 personas. Esas cosas, ¿no? Después también gran atraso con el asunto del dinero que tiene que venir para los comedores, porque están atrasados 3 meses y medio en eso, así que ya los comerciantes de acá no quieren dar más crédito a la escuela, ¿no? Así que, bueno, esos serían un poco los puntos, ¿no? Bien, padre, ha sido un gusto entonces tener un contacto y saber lo que está sucediendo. ¿Usted ahí en la escuela tiene agua potable? ¿Qué, para poder conocer? ¿Tiene alguna ayuda? Bueno, eso es otro de los problemas que tenemos, porque tenemos agua, pero tiene una gran concentración de arsénico el agua, ¿no? En toda la zona del departamento de Susque. El gobierno hace 5 años se comprometió a bajar ese nivel y hoy, casualmente en este año, en el 2009, se le vence el plazo. No sabemos qué solución le van a dar. Pero ese es el gran problema, que el agua, los últimos análisis que se ha hecho, tiene boro por la explotación minera. Acá hay una zona, como es zona de salitre, hay bastante boro. Entonces el problema de la explotación minera ha hecho que también el agua tenga boro. Pero el problema más serio es el arsénico, que entre otras cosas produce cáncer de piel y, bueno, y otros trastornos más, ¿no? Y también la escasez de agua, ¿no? En eso se está trabajando ya

Ha sido amplio la información que hoy tarde hemos también recabado información sí. a través del padre. Y bueno, nosotros desde la red de comunicación indígena le vamos a acompañar en la difusión para que todo a nivel país, a nivel internacional, a través de Farco Foro Argentino, Aler de Quito, Ecuador, puedan saber qué es lo que está sucediendo en el norte de nuestro país. Y realmente es una zona bien afectada, porque hablábamos de la contaminación del agua y no hay otra cosa que se pueda solucionar. Otras ciudades están haciendo el conflicto de no haber clase por razones que uno desconoce, pero lo nuestro como pueblos originarios en la zona es más crítico, que uno acaba de escuchar y acaba de conocer. Bueno, nuestros abuelos sabían decir para muestra un botón, y creo que digamos lo de Susque lo que está diciendo es de que los pueblos estamos reaccionando, los pueblos indígenas estamos reaccionando, y en esto creo que la red de comunicación indígena tiene un rol muy importante, que es digamos de llevar, porque estas son cuestiones colectivas. Susque está sufriendo, digamos nuestros niños están sufriendo esta calamidad, y seguramente en otros ámbitos geográficos otros pueblos indígenas también están sufriendo lo mismo, y yo creo que en esto nos tenemos que solidarizar en el marco de la democracia, en el marco del respeto a la cultura, del respeto a la ética y fundamental el respeto a los valores que nos han dejado nuestros abuelos, y plantear alternativas de solución colectiva. Así que muchísimas gracias a la red por darnos esta posibilidad de poder comunicarnos con los restos de los hermanos de los distintos pueblos indígenas del país. Un cordial saludo desde acá, desde San Salvador, de Jujuy, don René. Muchísimas gracias. Reciba usted y todos los pueblos indígenas de la otra parte del país el saludo afectuoso de la Asamblea de Susque. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Por una ley de radiodifusión de la democracia. El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello, se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Así hemos acabado de escuchar al sacerdote Mario Botonello, que nos decían de un tema muy preocupante para las comunidades que se encuentra allá en Susque, y gracias a la colaboración y que nos llamó a través de este contacto de Víctor Hugo Tolaba, que estuvo con nosotros preocupado y nos llamó. Y lo que escuchamos es lo que está sucediendo. Y también hemos hablado con René Calpanchay, otro hermano que también nos informó qué es lo que estaba sucediendo. Mientras que esto no se arregla o no arreglan las situaciones de estas comunidades, recuerdan que dice que no tienen baño sanitario, ¿no? Ese uno. El segundo es, dice, el agua contaminada. Y todas estas cosas es preocupante, más que en el tiempo de lluvia que estamos, y están azotados en toda la zona. Y esta vez por eso comentamos que toda la audiencia que escuchan es una noticia que viene desde el norte de Jujuy, con frontera con Chile, donde están nuestros hermanos y allá haciendo patria. Esto es lo que está sucediendo en nuestro país, mientras tanto que en el norte de Salta, en Hito 1, se ha inaugurado también un colegio importante para los aborígenes y también no aborígenes. Y estábamos viendo cómo se pone contento uno cuando hay un establecimiento nuevo, porque recuerdan que todo es nuevo. Y ojalá que como padre de familia esperemos cuidar ese establecimiento, y que también el quien enseña como maestro quizá pueden ser que estén viajando de otras ciudades para poder enseñar a los alumnos de esa zona. Pero es interesante todo esto. Ojalá que así como esta inauguración, en otro pueblo, en comunidades, también vayan mejorando de estos establecimientos. También la falta de agua. Recuerdan que está azotando el dengue en el norte de Salta, en todo el país. Entonces tratemos de cuidar todo esto y dar más educación sanitaria y acompañar también a los enfermeros y los que trabajan como agentes sanitarios en nuestra zona. Amigos, no se vayan de la sintonía porque ya volvemos en la segunda media hora con más noticias y testimonio de nuestros hermanos. Como fuerte historia de amor, cuando la lluvia es la vida, comenzaste de el programa de la Red de Comunicación Indígena a esta hora y por esta, su radio. Bien amigos, ya estamos en esta segunda media hora para compartir. Recuerdan que este programa es el número 186 y recuerdan que también a través de Farco, Foro Argentino Radio Comunitario, ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica para Quito y el Mundo, el programa que sale a través de esta radio que están sintonizando a esta hora. Así como hemos anunciado, amigos oyentes, crecimos y acompañamos el crecimiento y el seguimiento de tanto ida y venida de los problemáticos de las comunidades indígenas. Y recordando que en este año, estamos en marzo, un 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Nosotros hemos venido haciendo el seguimiento de tanto murubicha que se traduce los dirigentes en nuestra zona, en la República Argentina. Muchos dirigentes, mujeres indígenas, están al frente como para poder desarrollar también los programas, tanto en educación, en comunicación, en salud y también en otra área de organización dentro de la organización comunitaria. Y para esto nosotros hemos tenido que recorrer buscando los protagonistas de las historias de todo esto lo que estamos mencionando. Y bien, por eso nosotros hablamos del gran murubicha como Rigoberta Menchú, por ejemplo, Chocha Pérez, Gloria Pérez, y hay muchos otros dirigentes que nos escapa de la memoria, pero para todo ello vaya nuestra felicitación desde acá, desde la Red de Comunicación Indígena, para todas las mujeres de nuestro país y donde llega la potencia de esta radio, un cordial saludo y felicitaciones y ojalá que sigamos juntos trabajando en un solo pensamiento, un solo objetivo. Bien amigos, continuamos con nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena. Sabemos de que los derechos de los pueblos indígenas es muy amplio y bueno, para esto tenemos que seguir acompañando a nuestra gente en las comunidades, tanto en este país y en otros países, porque realmente es un derecho que lo que está escrito, que se cumpla. Y para esto nosotros podíamos hablar sobre el tema de las familias indígenas en un tiempo muy importante, porque recuerden que el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres. Estamos en contacto con Rebeca Camacho de San Pedro de Jujuy. Un cordial saludo, doña Rebeca. Muy buenos días a toda la audiencia. Y bueno, va un saludo cordial para todas las mujeres indígenas, mujeres dirigentes, bruichas del pueblo guaraní y de todas las etnias. Es un trabajo arduo que tuvimos las mujeres. Yo creo que las mujeres hemos marcado siempre un antes y un después. Recordar a muchas mujeres, en principal a la señora Natalia de Medina, mi abuela, la que me dejó en la lengua guaraní. Y a la segunda mujer que le quiero dar gracias es a mi madre, a la cual ella fue una de las primeras promotoras indígenas para recuperar la lengua materna y recuperar las tierras pedidas por guaraní allá en Viralito. Recordar a Gloria Pérez, que fue una de las primeras campintas guansu del pueblo guaraní. En memoria de ella y por mandato de ella, nosotros hemos quedado embruistas ahora que estamos siguiendo el camino. Para la mujer es muy, muy costoso este camino, porque tenemos nuestra familia, tenemos nuestros hijos que atender, pero a la vez también está la responsabilidad y la convicción de seguir adelante para que nuestros hijos no sean marginados, para que nuestros nietos tengan un mejor porvenir y marcar y hacer prevalecer al Andereco, que es la esencia de los pueblos. Y bueno, saludar a todas las mujeres que hoy viven y las que están durmiendo, que ahora yo pienso que las mujeres que físicamente no están, pero espiritualmente están con nosotros, festejar, entre comillas, el año, este nuevo año que se aproxima, el Año Internacional de las Mujeres. A las mamás que tuvieron 8, 9 hijos, y esa es la herencia que las mamás van a dejar hoy en este territorio, que muy pronto se recuperará a nivel nación guaraní. Bien, Rebeca, pensando siempre en el tema de los muruguicha, ya que en el ramal jujeño casi la mayoría son mujeres, el muruguicha, ¿cuál es el rol de las mujeres cuando es un muruguicha dentro de una comunidad y asociando con las otras comunidades de la zona donde ustedes viven en el ramal jujeño? La responsabilidad de velar por las familias contenidas, pensadas dentro de una comunidad. Creo que ahora las mujeres hemos estado detrás de muchas estrategias como para poder suplir las necesidades de cada familia. Al margen de eso, trabajar y fortalecimiento de la identidad es un trabajo arduo que no se puede conseguir para nosotros. Pero nosotros hemos marcado, hemos tomado los medios de comunicaciones, hemos tomado el arete guasu para poder, y también las mujeres indígenas trabajamos también como tutoras, y ahí es donde nosotros podemos fortalecer a los chicos, no solamente fortalecer, prepararlos para el día de mañana para que sean dirigentes, porque hoy por hoy no sabemos nosotros si nosotros vamos a estar mucho tiempo en este camino. Entonces el trabajo de la muruguicha es, nunca se termina de trabajar en esto, porque cuando uno toma la responsabilidad del muruguicha, toma la responsabilidad, aparte de tener la propia familia, de hacerse cargo de la demás familia también, porque la asamblea es la que decide quién va a ser su representante. Entonces, si uno no se siente capaz, tiene que hacer un paso al costado si uno no puede cumplir el anhelo del pueblo. Bien, Rebeca, también es importante, ¿no?, lo que vos estás afirmando del rol que cumple la mujer entre las comunidades indígenas. También quería decirte, Rebeca, que en este año que estamos comenzando a trabajar juntos, el acompañamiento de las organizaciones no gubernamentales, de la organización comunitaria, también el derecho que a la tierra, que el año pasado ha sido un paso importante que hicieron ustedes en lugar de Vinalito, sobre un tema que para muchos no era posible, pero la lucha de la mujer ha sido el protagonista de la historia del año pasado. Desde acá, desde la red de comunicación, con todo el equipo que trabajamos, desde ya nosotros le felicitamos por este gran logro del año pasado. Ojalá que en este año sigamos en paso lento pero seguro para conseguir lo que nos quedan sobre esa tierra que le falta entregar en la zona Viralito, Rebeca. Bueno, con respecto a eso, nosotros no nos hemos conformado, el pueblo guaraní no se ha conformado con 4.000 hectáreas, porque el convenio ha sido de 11.000 hectáreas. Esos 7.000 que falta, lo vamos a pedir en el área de San Pedro, en el área de Santa Bárbara, porque firmaron un convenio donde la Campinta Guasu le pedía al gobierno provincial 11.000 hectáreas. Esas 4.000 que han sido cedidas en Vinalit, las hemos recibido en memoria de las mujeres que ya no están. No es que nosotros nos hemos conformado, sabemos que esas tierras no son aptas y suficientes para nosotros, pero en memoria de esas mujeres que se pusieron un día el mandu y fueron y dijeron, este es mi pueblo está en el ramal. Entonces, por eso se ha recibido, pero no, en ningún momento los nuevos dirigentes, los jóvenes dirigentes, dijeron, no vamos a recibir porque no sirven esas tierras. Esas tierras las hemos recibido, sí, pero no nos conformamos con eso, vamos por más. Entonces, es un trabajo arduo de todos los buruistas, y yo creo que principalmente las mujeres hemos tenido coraje de ponernos al frente y enfrentarle al caray y decir, esto nos corresponde, esto nos pertenece, y por ende nos los tienen que devolver para el día de mañana dejarles a nuestros nietos. Entonces, la lucha continúa. Esperemos que las mujeres grandes, como Modesta Campo, nos siga acompañando, son gente de avanzada edad, y que por ahí uno tiene que cuidar mucho la salud de cada mujer. Y bueno, insto a todas las mujeres guaraníes que se pongan la camiseta, como dice, que en este caso yo le diría que pongan el mando, que ese es la vestimenta, la fortaleza para nosotros. Rebeca, ha sido un gusto entonces de estar en contacto de San Pedro de Jujuy para la Red de Comunicación Indígena, y nuevamente te agradecemos por este contacto. Cualquier otra información que por ahí pueden haber a favor de las comunidades indígenas, nosotros estamos dispuestos para escucharle. Muchas gracias, Rebeca, por esta atención a través de esta radio. Bueno, espero un mensaje tuyo de nosotros que estamos tanto proclamamos el idioma. Allá por el Uruguay, Suiza, en Debe, Tuve, Juan, Yande, Nieve, Muñeve, Are, Cuñareta, Toño, Mopuaye, Yande, Yareta, Jere, Are, Yande, Namureta, Jere, Yande, Uruguay, Suiza, ya por Debe, Are, Ana, Muindi, Pollo, Yande, Yande, Yande, Yande, Yande, Yande, Yande, Yande, Rebeca, Pai, Tende, Ayapusaka, Ma, Jeta, Oyapusaka, Cuañi, Renduca, Lupi, Amaco, Aiko, Cuñareto, ya pueden cuadrar mal jujeño. Estábamos diciendo de que doña Rebeca agradece por lo que a través de esta radio, a través de las voces, de muchos que no tienen voces en esta radio, hace posible de que nosotros podamos dar mensaje, y ella dice también de que pronto nos vamos a encontrar para seguir dialogando. Muchas gracias entonces por este contacto, hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Viene continuando con nuestro programa en este día, cuando muchas comunidades indígenas del norte de Salta, norte de Jujuy, en el norte argentino o el país Argentina, y también contacto con Paraguay, con Bolivia, y donde llega la sintonía de esta radio. El año internacional de los pueblos indígenas, que fue el año 1993, también justamente el decenio internacional de los pueblos. Y en este año, el 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué importancia, qué rol que tiene la mujer en dentro de nuestra familia, en nuestra casa? Porque siempre son los que nos atienden a nosotros mismos. Y para esto quisiéramos conversar desde Camiri. Está nuestra compañera de la radio del pueblo guaraní. Ella es Constanza Moreno. Un cordial saludo, bienvenido a la Red de Comunicación Indígena. Bueno, muchísimas gracias a la Red de Comunicación de los Pueblos Indígenas. Saludar a todas las mujeres en este día tan especial para las mujeres indígenas de Bolivia, tanto de Argentina y de todo lo que estamos siempre trabajando para el bien del desarrollo de los pueblos indígenas, en favor de las mujeres, en favor de los niños y niñas que lo necesitan. En este día tan especial, nosotros como mujeres guaraní, acá en Bolivia, seguimos trabajando para seguir construyendo una Bolivia mejor, porque las mujeres por muchos años hemos soñado tener una Bolivia mejor en desarrollo de los pueblos indígenas. Y en este Día de la Mujer, pues yo tendría que decir a las amables audiencias de su programa de los pueblos indígenas, que las mujeres vamos encabezando la lucha de los pueblos indígenas. Las mujeres siempre estamos viendo la necesidad de la organización, la necesidad del hogar, la necesidad de todo un conjunto de nuestra sociedad, porque pareciera que las mujeres somos bien fuerte o de repente tan débil o de repente también fuerte, porque muchas veces tenemos que decir a las mujeres lo que es que sucede dentro de nuestra familia, dentro de nuestra

cuál era el motivo de su consulta, por qué se llegaba hasta la guardia de emergencia. 99,9% nos hacían saber por síntomas similares a la enfermedad del dengue. Hemos averiguado también de qué sector de la ciudad provienen los diferentes enfermos con estos síntomas, de los diferentes sectores de la ciudad de Tartagal, de los diferentes barrios y villas. No hay un lugar que se pueda decir que hay mayor cantidad de consultas, no, diferentes sectores son los que concurren al hospital, las personas, a la consulta médica. También la pregunta era si es que tenían miedo, temen que esto sea dengue. Sí, la gente, por un lado, le tiene mucho miedo al dengue y por otro lado, teme que ante cualquier síntoma febril sean portadores de la enfermedad del dengue. Bien, Rosa, desde Tartagal escuchamos el informe que nos hace Rosa Blanca Jiménez para la Red de Comunicación Indígena. No sé si tiene otra cosa más que agregar. Ante nada, desde ya, el domingo es el Día Internacional de las Mujeres. Desde ya, junto a Raúl y el equipo en general, de acá para todas las mujeres que trabajan, y vos como en este medio que tanto ha trabajado durante y también ha pasado un momento no tan grato en aquel desastre que vino en Tartagal hace ya hace un mes, Rosa. Así es, bueno, aquí estamos todas las mujeres del barrio Santa María juntas peleando esta situación de ir superándonos cada día, ¿no? Superando en lo que es el tema materialmente, las casas, hay que recuperar las cosas, hay que limpiar, hay que desinfectar, hay que tener todo limpio para que nuestros hijos no vayan a contaminar, no vayan a contraer ninguna enfermedad. Aquí estamos las mujeres del barrio Santa María de Tartagal, recuperándonos anímicamente y espiritualmente, acompañándonos entre todas en esta lucha, y creo que este domingo 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, un día propicio para la celebración, para la recordación, sin duda que no va a pasar inadvertido por las mujeres de la ciudad de Tartagal. Así que bueno, agradecerles a ustedes y agradecerles a todos esta recordación que se puede hacer este día 8 de marzo. Muchas gracias, Rosa Blanca, por este contacto. Hasta cualquier otro momento, muchas gracias nuevamente. La tierra de los pueblos originarios, la tierra donde nosotros estamos parados, viviendo, lo que nos unen en la defensa de nuestra región, siempre respetando la madre tierra y nuestra cultura. Hemos estado dialogando con Germán Burnisen, también hablando del mismo tema, esto es lo que ocurre en el norte de Salta. Bueno, quiero mandar un gran saludo a los oyentes de la Red de Comunicación Indígena, que a lo mejor algunos me conocen más por el nombre que por el apellido. Mi nombre es Germán, y bueno, yo creo que es un momento histórico donde las comunidades indígenas de Salta pudieron hacer oír su voz en el Palacio de Justicia, frente a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que yo creo que es algo tan importante como ha sido la sanción de las leyes y la reforma de la Constitución, porque estamos con la esperanza de que estas leyes comiencen a cumplirse, la Suprema Corte y todo el sistema judicial comience a hacer cumplir estas leyes que vemos que no se están cumpliendo. Y creo que ha sido contundente el testimonio de las comunidades aborígenes a través de sus abogados. Ha quedado claro que en la zona de Tartagal están prácticamente un tercio de los desmontes que se han hecho en la provincia de Salta, y que estos desmontes han sido de más de 1,000,000 hectáreas. Esto le ha quedado clarísimo al tribunal, le ha quedado claro también por el testimonio del representante de Medio Ambiente de la Nación, que estos desmontes han tenido influencia en lo que ha sido el desastre en Tartagal, que ha tenido una influencia muy importante, que más allá de las lluvias, ha habido un desmonte que ha influenciado y ha afectado para que esto se dé. Así que creo que estoy contentísimo, porque creo que esto ha sido un gran paso. Bien, Germán, para la audiencia que te estaban escuchando hoy, bueno, un mensaje final para nuestra gente que te van a escuchar mucho en América Latina, el Caribe. Bueno, un gran saludo a todos los hermanos indígenas que escuchan este programa, y bueno, seguimos cada uno en su lugarcito, en cada país, en cada provincia, en cada departamento, luchando, porque estas luchas pequeñas vemos que están dando sus frutos. Muchas gracias, hermano. Bueno, gracias a usted. Bien amigos, hasta aquí hemos llegado a la parte final de otro encuentro de la Red de Comunicación Indígena. ¿Y qué más decirle, amigo? Esperemos que la próxima semana esté con nosotros nuestra compañera Elisa del Carmen Centeno para acompañarnos y estar junto a ustedes para compartir las noticias. Junto a Raúl Calizaya, Sebastián Reyes, le decimos hasta un próximo encuentro. Cae la lluvia del cielo con una bendición. Golpea el bombo los truenos.